Ya estamos en contacto con Gabriela Senda, integrante del elenco La Rueda de los Deseos, para comentarnos sobre una obra teatral que van a estar estrenando, Banderas en el Desierto, que va a estar ahora este 13 de octubre, mañana, en la Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación para contar de este evento tan esperado. ¿Nos podrías contar de qué es Banderas en el Desierto? Bueno, esta obra habla un poco, responde a una pregunta que nos hacemos y que no se cierra en la obra, pero es el punto de partida, que es cómo se lucha en la actualidad. La obra presenta como esta sensación de un desierto hostil, en donde, sabiendo quienes estamos en Mendoza, que el viento erosiona todo hasta convertirlo en arena, y en esa metáfora está dando vueltas esta pregunta, ¿no? Que, ¿cuál es la lucha en la actualidad? Las condiciones son extremas, y aparece esta pregunta de si hay vida o no, y si respira este desierto. ¿Y qué pasa cuando resistimos? Y todas estas preguntas van detonando las acciones, los textos y las situaciones que van aconteciendo a lo largo de la obra. La invitación para la audiencia es a experimentar simplemente ese paso del tiempo en ese territorio hostil, en donde la idea es que no cerramos preguntas, sino que comenzamos con una pregunta y la seguimos abriendo, como para poder pensar juntas, un poco la actualidad, ¿no? De la Argentina, de Latinoamérica, y sobre todo eso, seguramente ya con el escenario mundial que estamos teniendo, algunas resonancias ya va a tener la obra a pesar nuestro también, ¿no? Es una obra que somos tres actrices en escena, Daniela Moreno, Federica Bonoldi, Gabriela Senda, la dirige Fabián Castellani, y Débora Candito es quien ha hecho la asistencia de dirección, y estamos trabajando a partir de un texto de Fabián Castellani, que es el director de la obra. Más o menos eso responde a la primera pregunta. Gabriela, ¿qué tema podríamos decir quizá complicado, difícil, el de pensar las luchas en estos momentos, en estas épocas, sin que nos spoilees nada de la obra, y como nos decías que quedaba esa pregunta un poco abierta para que nos quede resonando y podamos pensarla? Pero me imagino que ustedes, en su grupo de teatro, lo deben pensar mucho también esto para poder hacer una obra de teatro. ¿Qué nos pueden decir con respecto a lo que queda de esas charlas y de esas reflexiones con respecto a cómo se lucha o cómo se está viendo la lucha en estos momentos? Mira, nosotros como reflexión, en realidad es interesante que dentro del proceso de los ensayos tenemos un inicio, a diferencia por ahí de otras obras, en donde en realidad hablamos mucho de lo que hemos estado leyendo, o lo que ha estado pasando en la semana, o lo que hemos visto, escuchado, una sensaciones, pensamientos que surgen de esas experiencias. Y un poco se va creando como el estado y algunas situaciones que, por estar en un grupo de teatro que ya tiene 22 años de existencia, si bien ha ido mutando su dinámica interna y su manera de trabajar hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro, tenemos esta experiencia de lo que es lo colectivo y cómo a veces en ese recorte de lo colectivo se ven manifestadas como las nuevas... los nuevos paradigmas o las nuevas necesidades que vamos teniendo como sociedad, por un lado, y por otro lado, cómo nos van afectando como trabajadores, tanto de la cultura o de la educación, que la mayoría somos docentes, que es nuestra ventana al mundo, cómo nos va también tocando esas situaciones tanto en lo cotidiano, en lo material, como en lo ideológico y lo filosófico, ¿no? Y también en cuanto a lo afectivo. Lo que va quedando no son cosas concretas, porque creo que estamos en un momento, creemos que estamos en un momento en donde realmente no hay como propuestas sólidas, y lo que es sólido está más como desde un lado de lo, tal vez de, no quiero decir la palabra específica fascista, pero en realidad estamos como apelando a que lo que está sólido y se cristaliza y es inamovible, realmente la única opción que tiene es la de romperse o crear de manera binaria una oposición, pero al mismo tiempo, sabiendo que estamos en una modernidad líquida, tampoco ese es el camino. Entonces creo que como en ese intersticio entre lo sólido, y firme y completamente inamovible, y esa liquidez que nos propone lo liberal o este tipo de modelos, en donde la idea es que todas las subjetividades estén como por encima de la comunidad, creo que es en ese medio en donde estamos ahí como pivoteando, encontrándonos, preguntando, y desde ahí hemos podido construir una obra que es bastante extraña en cuanto a su dramaturgia, porque podríamos decir que es un absurdo, pero al mismo tiempo no lo es como ese intersticio. La obra también tiene esa característica en su estructura interna, en donde hay momentos que son, podríamos decir, concretos y reconocibles, y hay otros momentos en donde fluye no tanto como el líquido, sino más como el viento del desierto. Nos ha costado mucho explicar el argumento de la obra para no cerrarlo, Claro. pero bueno, es un poco, está buena la pregunta que haces, ¿no? Porque no deja de ser una reflexión que está haciendo, ¿no? Y que no está cerrada. A diferencia por ahí de otras propuestas con mucha carga política, en donde son obras de tesis, que me parecen súper interesantes, pero bueno, en este momento sentíamos que no era el momento para cerrar con una tesis, sino para abrir más las preguntas de la investigación, en este caso desde el teatro y la realidad, la coyuntura en la que estamos inmersos, inmersas. Bien, y la pregunta es, las banderas en el desierto, se me ocurre que hay muchas banderas, no hay una sola, hay muchas que flamean en el desierto. ¿Es así? ¿Hay muchas banderas? Hay muchas banderas que la idea es que eso también pueda quedar abierto para digamos, para quienes vengan a ver y sentir desde dónde le resuenan. Está claro que no levantamos, qué sé yo, banderas de Milei, es claro que no, Claro. pero sí hay ciertas prácticas que digamos, que parecieran que no están dentro de ciertas banderas, y si lo están. Entonces también empezar a preguntarse por las prácticas, las dinámicas internas de esas grupalidades, de esas militancias, que puede ser partidaria o no, ¿no? Claro. Porque todo es en algún momento, ya sea, no sé, en la sala de profesores, o no sé, en el trabajo en la radio, o en un grupo de amigos, amigas, hay como una cierta idea alrededor de esa comunidad, ¿no? Que los reúne, y bueno, ¿qué pasa en esa comunidad? ¿Cómo se van generando los roles de poder, y las prácticas vinculares y relacionales entre los integrantes y las integrantes de esos espacios, ¿no? Un poco eso es lo que va sucediendo también y desarrollándose a lo largo de la obra. Insisto que la invitación es a una experiencia muy intensa, breve, porque la obra dura 35 minutos, y es al sobre. También, de paso, voy contando la dinámica también con el público. Así que, digamos, un poco es como experimentar eso, y después es como que van cayendo fichas. Ya lo hemos probado en ensayos abiertos. Y es un poco esa idea de que la obra sigue siendo, a pesar de la obra, ¿no? En la reflexión, en las sensaciones de la audiencia. Perfecto, entonces ahí estábamos viendo entonces 35 minutos, pero por suerte hay 3 días, el 13, el 20 y el Sí. 27, a las 21 ahí en la Casa de la Cultura y Sí. la Memoria. Y también estábamos leyendo un poco, viendo de que han gestionado el Encuentro Nacional de Teatro. ¿Qué nos podés comentar sobre? Hemos organizado un encuentro, sí, no sé si es como muy grande nacional, pero sí viene gente de otras provincias. Eso va a ser el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre en este mismo lugar, en la Casa de la Memoria y la Cultura de Godoy Cruz, enfrente de la Plaza de Godoy Cruz, en donde, bueno, por suerte, digamos, a partir del vínculo con Laura Benincasa, nos han cedido el espacio muy amablemente y muy concienzudamente también para que podamos llevar adelante estos proyectos. Y van a venir grupo, bueno, va a haber otro grupo más de Mendoza y va a venir un grupo de Mar del Plata y otro de Capital Federal, con los cuales vamos a mostrar estos espectáculos. Todos van a ser al sobre y el día domingo va a haber una actividad abierta y gratuita para todo el público, en donde la idea es como compartir cuáles son las estrategias, tanto técnicas como artísticas y de producción, para seguir existiendo como grupo de teatro a pesar de todo. Esa es un poco la invitación. Así que octubre se viene cargadito, cargadito, con banderas, con A pesar del desierto y con muchas invitaciones para el público y muy accesible, porque va a ser al sobre. Entonces, si no tenés mucho dinero, igual venite. Quien no tenga, podemos invitarlos, no podemos invitarlos a todos, así que la invitación también es a poner su entrada a conciencia en ese sobre, pero también si no tenés tanto y no estás pudiendo llegar a fin de mes, que vengas igual que las actividades se hacen. Excelente. Gabriela, me quedo pensando en esto que nos relatás, diciéndome que parte del elenco también trabajan en la docencia y Sí. hacen teatro Y hacen radio también. y hacen Ahí radio. leía a una ¿Y compañera acá de la radio. cómo será esa mixtura de tantos espacios para transitar con lo que significa el arte? La actualidad, la lucha que vos nos mencionabas recién en este desierto, ¿cómo es esa mixtura de tantas sensaciones, sentimientos y de lo que genera también, bueno, ¿no? El hecho artístico, también de emocionante, de pensamiento, ¿cómo es esa mixtura que se genera en el elenco, que es colectivo también, es un trabajo colectivo? Y esa mixtura se ve un poco reflejada en lo que decimos en las obras, en el modo de crear, de la creación en los procesos creativos, ¿no? Y relacional entre las y los integrantes del grupo. Y también eso obviamente contagia en el buen sentido, ¿no? A nuestras prácticas pedagógicas, porque bueno, al estar en constante, no sé si podría llamarlo revisión, pero sí reflexión, y sí muchas veces revisión de que se necesita en estos tiempos de caídas de paradigmas y ascensiones de nuevos paradigmas. Digamos, es como un espacio constante de poderse mirar, practicar y también escuchar a otras opiniones y otras miradas. Para construirse, digamos, con otros, ¿no? Porque sabemos que las ideas no surgen de una sola persona, sino que es una construcción, por lo menos así lo vemos nosotros, y también eso en las clases es un poco lo que sucede. Más allá de la propuesta pedagógica que una pueda llevar, hay un espacio para esa construcción con la grupalidad de estudiantes que se va transformando en una relación, digamos, dialéctica y creo que cada vez más rizomática, ¿no? Pero bueno, estamos ahí entre esos dos paradigmas dando vueltas aún, aprendiendo cómo caminar desde ese nuevo paradigma más rizomático, por ejemplo, una práctica pedagógica, ¿no? Que históricamente ha tenido otras estructuras. Y en el grupo también, bueno, va mutando. De hecho, hubo un momento en donde no generamos nuevos espectáculos juntos, así como un momento de gestionar distancias para volver a encontrarnos. Y bueno, todos somos más grandes y nos encontramos desde distintos lugares también. Pero creo que esa mixtura es como pensarlo así, como una contaminación de todos esos espacios, en el sentido de poder estar porosos en la escucha, pero al mismo tiempo sí, por lo menos así lo vivencio yo, como una necesidad de tener algunas certezas, ¿no? Porque si no es demasiado, demasiado abierto y bueno, es muy fácil caer en el estado de pánico o de ansiedad Claro. cuando no hay donde apoyarse. Y creo que el espacio colectivo lo es, ¿no? Cualquier persona que tenga un grupo fuerte de amigos, amigues, o un espacio, no sé, de militancia o de una comunidad de algún modo, ¿no? Una familia que puede llegar a ser comunidad, no todas las familias lo son, una comunidad amable, pero a veces sí, da como ese sostén, ¿no? Afectivo y tener un lugar, un refugio al cual volver, por ahí no nos deja abiertos a todos los estímulos de esta sociedad que no deja de ser violenta, ¿no? Bien, bueno, Gabriela, Un poco eso. solo nos queda preguntarte cómo sería para poder acceder a la obra. ¿Habría que sacar la entrada anteriormente? ¿Asistimos al lugar? Mira, la propuesta es que lleguen 15 minutos antes, es por orden de llegada. Vamos a alargar puntual a las 21 horas. En caso de que llegara a quedar mucha gente afuera, vamos a hacer una doble función. Pero bueno, la idea como es al sobre, no hemos podido hacer reservas, porque pasa muchas veces que cuando la gente no paga y hace reservas, es muy fácil no venir. Claro. Y que haya gente que se quede afuera por eso. Entonces, la propuesta es esa: vénganse 15 minutos antes, entran 36 personas. En caso de que haya mucha gente afuera, a los 45 minutos aproximadamente largaremos con la segunda función. Y esa es la invitación para las tres funciones. Acá en el Espacio para la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz, enfrente de la Plaza de Godoy Cruz, a las 21 horas. Buenísimo, entonces, ¿algo más que te guste agregar, te gustaría agregar? Nada, que quedan invitadas para venir y compartir y después poder tener alguna charla también que nos pueda acercar también de otras maneras. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias. Gaby, bueno, nos Bueno. esperemos ir a verte. Así es, así es. Bueno, tenemos tres fechas, Bueno. viernes 13, viernes 20 y viernes 27 para poder disfrutar de esta obra. Y bueno, agradecerte siempre por el arte, por la emoción, por el pensamiento. Siempre que se brindan estas obras de teatro hay que agradecerlas porque la verdad es que es algo que necesitamos todos los seres, digamos. Bueno, muchas gracias. Sí, comparto las palabras. Y muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.